amigos y amigas de Univac Radio. Les habla María Paula Giral, quien los acompañará todos los viernes en este horario, en nuestro nuevo programa aquí llamado Punzadas. Y bueno, como saben, en este espacio abordamos temas punzantes en la sociedad actual, tratando el concepto del feminismo, con el propósito de buscar soluciones en torno a sus problemáticas, debatir sobre sus temas más polémicos y, lo más importante, entender su razón, como decíamos en nuestro anterior programa, basándonos en su historia, para sí mismo comprender qué sucede, por qué pasa y a qué se debe ese movimiento ideológico y social. Y así poder crear claramente una verdadera opinión sobre él. Bueno, el día de hoy tendremos un invitado, pero antes de presentárselos quisiera dar unos agradecimientos a la directora general del programa, Lucy Prieto, y en la dirección técnica, a Alex Bailey. Y bien, vamos a contextualizarnos un momento, un poco en nuestro próximo tema. Bueno, recordaremos que en nuestro anterior programa hablamos un poco sobre la historia del feminismo y sus tres olas históricas, como mencionábamos. Algunas mujeres ítems también en la historia mundial, como Olympe de Gouges, quien decíamos quien replicó el texto original de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, incluyéndonos Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, quienes expusieron su Declaración de Sentimientos, como recuerdan en Seneca Falls. Simone de Beauvoir, que en 1949 escribió El Segundo Sexo, y Betty Friedan, una socióloga que escribe La Mística de la Feminidad. O teniendo todo esto en cuenta, además recordamos que el sufragio femenino apenas llevaba unos 61 años en Colombia, desde el Frente Nacional, específicamente cuando votamos por primera vez en 1957. Entonces, ya que sabemos un poco de la historia mundial, el día de hoy volveremos a lo que más nos involucra, a Colombia, porque específicamente sí hubieron y sí hay mujeres importantes que lucharon por una justicia y una equidad aquí, y es importante reconocerlas. Así que en nuestros próximos programas vamos no solo a desmantelarlas, por decirlo así, sino también a generar un viaje interno mezclando la historia con nuestras vidas propias. En este tenemos la intención de rememorar un poco estas historias de cada una de esas mujeres importantes en nuestra vida, a quienes admiramos o respetamos por diversos factores. Y sí, yo sé que todos allá, en donde sea que me estén escuchando, ya tienen una mujer en mente. Y es necesario como ahondar un poquito en la historia de estas mujeres importantes en nuestra vida, porque, bueno, aquí mi acompañante, el cual les voy a presentar en este momento, su nombre es Nelson Javier, es historiador graduado de la UDC y también debo decir que es un gran amigo mío, con quien más que debatir hoy generaremos una amena charla respecto a estos conceptos básicos históricos en su vida, al convivir pues como todos nosotros en este mundo que está con su 51% de la población rodeado de mujeres. Así que bueno, quiero iniciar haciéndote una pregunta, Nelson, y es ¿por qué mujer sientes una admiración en tu hogar? Y no solo eso, sino de pronto, ¿qué problemas de género en su historia tal vez tú has notado que haya tenido que solucionar o con los cuales tuvo que lidiar? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todas y todos quienes nos están escuchando. Bueno, la primera mujer que se me viene a la mente, indiscutiblemente, es mi mamá. A pesar de que yo haya sido, soy criado, pues mayormente por mujeres, por mi familia materna, porque con la familia de mi papá como que no es mucha la, como viven lejos. Entonces casi siempre, desde aquí en la ciudad está la familia de mi mamá, mi abuela, mi mamá, mis tías, mis primas. De hecho, los nietos, por decirlo así, de mi abuela, nada más somos tres. De más o menos, ellas son como 10 nietas. Entonces, básicamente la casa siempre está, es una familia numerosa. Sí, y más que todo son mujeres. Y si bien de todas, he aprendido algo, porque son contextos distintos, ciudades, son de otras ciudades, Barranquilla, Bogotá, Cartagena. Pues, no sé, cada una de sus realidades son distintas y, bueno, yo voy aprendiendo de todas ellas. Pero mi mamá indiscutiblemente es la primera, pues con la que más he tratado desde que nací. Y pocas veces hemos tenido esa intermitencia, a no ser que yo me salga de la ciudad y es la única vez que no la vea. Y pues, de que lo que he aprendido de ella es que ella siempre, pues, ha sido más que una madre, ha sido una, pues, una mujer también trabajadora. Ella es la que se encargó de nosotros, prácticamente, casi de la casa donde ella vive. Y no es la típica madre, esa que, pues, que esta es en la casa, dedicada a los oficios de la casa, y que toda su vida solamente va a estar alrededor de la crianza de los hijos. ¿Cómo podemos definir una típica madre? Pues, según la historia y pues también la actualidad, ¿no? En estos momentos. Quiero decirles también que en estos momentos nos encontramos en vivo, en Facebook Live. Entonces, si quieren ver nuestro programa, también pueden observarlo por la página de Univac Radio de Facebook. Y bueno, y sigamos con nuestra pregunta. Es decir, hay un canon, pues el que en Occidente, al menos Europa y América, se ha hecho, tanto social como cultural y religioso, es el que la mujer solamente tiene que estar en los oficios domésticos y la crianza de los hijos. Mientras que el padre o el hijo, ya cuando tiene una mayoría de edad, se dedica al trabajo. Actualmente no tanto al trabajo iría el hijo, sino al estudio, para poder ejercer un trabajo digno, adecuado, no sé cómo sería. Pero la madre, la mujer siempre tienden a criarla desde niña con lo que decimos aquí los chocoritos, las sartenes, las muñecas para que críen niños, no para tener un tipo de juego como hacen los niños, que son para el combate, para la guerra, porque eso también está en el canon también masculino. También es de género. Claro. Entonces la mujer siempre tienden a que tiene que cocinar. Si no sabe cocinar, no se puede casar. Si no se puede casar, tendrá una vida frustrada, podría decirse. Si no tiene hijos, entonces es otra frustrada más, la solterona. Esos son como los estereotipos con los que se lida. Exacto. Entonces, mi mamá no ha sido criada tampoco, porque mi abuelo le dio estudio. Y bueno, estudia, trabaja y hace el papel de madre. Y ella vive con mi abuela, también el papel de hija con mi abuela. Entonces, ese canon es el que se estipula. O en la costa, por lo menos, también tiene ese está permeado por lo de la iglesia, que incluso hasta en la Biblia se puede notar que a la mujer se le echa un lado. Desde el mismo punto de que se considera que Eva es sacada de la costilla de un hombre, ya eso implica inferioridad, porque no están criados iguales, no se hicieron iguales, no salieron del mismo barro. Entonces, todo eso va dando en la estructura mental de las personas. Entonces la mujer en muchas ocasiones inconscientemente pues tiende a tener ese pensamiento, porque es una cuestión de siglos y es muy palpable en la sociedad, porque la sociedad es machista y el patriarcado siempre existe en la costa, al interior del país, donde sea. Entonces mi mamá siempre a mí y a mi hermano, a ella es la que tiene los dos hijos. El resto de sus hijos ha tenido dos hijas. ¿Tú qué crees que fue para tu mamá entonces estudiar en ese entorno, en la época de ella, que le pagaran el estudio, que fuera importante para su familia que ella tuviera una educación en un ambiente en el que muchas mujeres no pueden? ¿Qué crees que representó? Pues en primera medida sí romper ese esquema, ¿no? Porque ella sí estudió, ella tuvo unos inicios en unos estudios en psicología, pero ella se retiró ya por la cuestión de, no sé, de la maternidad, y que también se fue a vivir con mi papá y entonces se dedicó, fue a la casa. Y volvemos otra vez al punto. Ya después de eso, ella no terminó los estudios de psicología, pero sí ejerció su otra carrera, que era tecnóloga, más o menos. Y ella siguió trabajando. Y en un momento en que solamente estaba ella, porque mi papá estaba en otro lado, estaba fuera del país. Entonces ella fue la que se encargó de todos nosotros. Y la crianza que nos dio primero fue el estudio. Después del estudio, pues el trabajo. Y no es la típica mamá tampoco que está acosando al hijo para que le traiga una mujer, sino es que, o sea, que solamente hay que vivir la vida como es debido. Si no hay un afán de pronto para casarse, porque ella no se casó. Ella no, eso del matrimonio para ella es otro, no sé, otro punto, no es lo obligatorio para un núcleo familiar estar casado, solamente convivir con una pareja y vivir como son. Y siempre, repito, siempre fue insistente en el punto del estudio, en el punto del trabajo, y no cualquier trabajo, porque también es otra. Muchas casas, hay un punto en que ya, aquí no se ve mucho eso, porque en todo caso el núcleo aquí siempre es como más, aquí viven abuelas, papás, tíos, todos en una casa inmensa. No es como en otras ciudades o en otros países que sí echan al hijo o a la hija para que tenga su vida aparte. Uh-huh. Entonces ella siempre era reiterativa en eso, en terminar un estudio y conseguir un buen empleo para no, pues, estar viviendo de mala manera. Y más que eso, pues también ella me ha enseñado, ¿no?, a los derechos de uno también, al no tener que seguir el canon. En el caso mío, en el masculino que por lo menos el soldado, el que tiene, nunca permitió que me fuera a prestar el servicio, y que eso no me iba a quitar a mí la hombría, que me dedicara a mis estudios. En lo particular siempre pues me ha gustado más el estudio, los libros, la historia y eso. Entonces, ¿a ti te parece que el machismo tiene como una relación con este asunto de la hombría, con este asunto de hay que demostrar ser hombre? Por ciertos aspectos, por ciertos cánones que ya están establecidos, así como con las mujeres. Claro, también se tiene que cumplir un canon. Aquí, por lo menos, si dos niños están peleando y uno no responde, le pueden decir, ¿cómo es? Mejor no digo qué se le puede decir, porque en todo caso estamos en un programa aquí. Pero no demuestra esa hombría. Y esa hombría tiene que demostrarse también es con la pelea, el ser un varón. El hacerse respetar, el golpear, el hacer bullying, el no dejarse victimizar por nadie. Entonces, en ese sentido, el machismo también es un peso para el hombre. Puede ser, pues claro. El sistema patriarcal puede ser... Bueno, entonces, pensemos en esto un poco. Pensemos en esta mujer que es importante para cada uno de nosotros. Y mientras tanto, les dejo aquí una canción de Toto la Momposina, llamada Rosa. Espero les guste mucho. Esta es una cantautora conocida por su música folclórica en toda la costa caribe colombiana. La flor es la más hermosa. Si eres tú, mi linda rosa, sobre la vida regando flores. La llamaré rosa de mis amores. Lo que traigo es mi pregón. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, Y ya que tenemos a esta persona en la mente, y estamos hablando del tema de género, que es tan importante, bueno, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué aspectos te molestan respecto a la desigualdad de género que tú has notado, no solo en las personas, sino en esta persona especial que tú me hablas, que es tu mamá? Porque ella se ha enfrentado a muchos casos de desigualdad de género. ¿En qué momentos tú los has notado? ¿En algún momento ella te ha pedido ayuda? ¿O de qué forma ella lo ha solucionado sola? ¿Qué aspectos? Sí, ¿de qué manera choca la desigualdad de género? Bueno, nunca me lo ha comentado, pero me imagino que eso también es en toda, casi todas las mujeres. Y es internacional el problema, que es, por lo menos desde el lado laboral, que a la mujer se le paga menos. Así es. Pueden tener el mismo título, la misma edad, mismo título, los mismos estudios, la misma experiencia, pero al hombre le pagan más. Eso es una... Es una realidad social. Claro, eso, y está ya claramente, es palpable y todo el mundo lo sabe, pero por lo menos ella nunca me ha dicho que si el sueldo es más bajo, no, o sea, nunca no... De eso, más que todo ha sido en lo social, pues ya lo que es acoso. Pero mi mamá afortunadamente sabe de defenderse bien de ese hecho, exacto. Y recuerdo que también con mi hermano también ha pasado eso. Generalmente cuando salimos los tres, ella camina aparte. O sea, yo me quedo hablando con mi hermano. Y pues uno ve los hombres piropeando, entre comillas. Pero antes de que alguno de nosotros dos vaya a defenderla, ya la verdad ya los ha puesto en su sitio o simplemente los ignora y ya. A no ser que ya vayan persiguiéndola y... Pero ella se sabe defender en cuanto a eso. Pero hacia ella no he visto tanto ese el problema del acoso, por lo menos con mi mamá no, pero con otras familiares ni así. Cuando decimos piropeando, como lo dijiste, entre comillas, ¿a qué nos referimos? ¿Referimos como más o menos? Supuestamente. ¿Qué es para ti un piropo? Porque me gustaría saber mucho de esto. O sea, para un hombre, ¿cuál es la diferencia entre un piropo o ya un acoso? ¿Sí? Porque un acoso en la calle es algo que las mujeres toman en cuenta todos los días. Simplemente al salir de la casa, tú ya sabes que esto te va a ocurrir. Todas las mujeres yo creo que lo han sufrido. Entonces yo creo que sería interesante ver tú cómo hallas esta diferencia. O sea, para ti qué es incómodo y qué no. ¿Qué te gustaría que pasara cuando tú estuvieras en la calle? ¿Sí? Si tú sales, si tú vives una experiencia así. Porque no digo que a los hombres no les pase. Puede que a algún hombre le pase, pero es algo casi extraordinario. Sí, para ver, supuestamente se dicen piropos a lo que debería ser un halago, por ejemplo. Y desde mi punto de vista sería decirlo, porque la belleza viene y no se lo impacta, lo impacta a uno y ya la gente tiene el derecho, no el derecho, pero sí se le escapa decirlo. Pero es una cuestión que no viole ni o sea, su integridad puede ser, no se me viene ahora a la mente la palabra correcta, pero por lo menos que no ofenda. Porque una cuestión es halagar la belleza y otra cosa ya es insinuar cualquier tipo de porquerías o cochinadas o lo que sea. Y eso se ve en cualquier parte. Y más cuando no solamente te lo dicen, sino es que te persiguen o intentan agarrar. Entonces ya eso se va a otro punto. Acoso, exacto, ya eso es acoso. Más persistente una situación. Cosa, señora, qué bonita. O no sé, alguna cosa así. Como estoy pensando. Bueno, como nosotros estamos hablando aquí de feminismo, pues yo creo que lo más importante debería ser como preguntarte, ¿tú qué opinión tienes sobre este movimiento? Porque, ¿y qué mujeres conoces que sean feministas? Porque nosotros sabemos que hoy en día, pues por lo menos aquí en Colombia, el movimiento feminista se está expandiendo, eso es una realidad, pero muy pocas mujeres deciden etiquetarse como con este nombre. O sea, ¿a ti qué te parece? Primero, la idea del feminismo, ¿desde qué punto de vista histórico como el que la conoces o te han hablado de ella en tu carrera, cuando estudiaste, en tu vida? ¿O si has visto? Sí, tengo una relación directa y estrecha con varios movimientos y grupos feministas. Que cada una pues tenga la diferencia a veces no es de fondo, sino de forma, en cómo quieren entonces valer esos derechos y destruir o deslegitimar el patriarcado y el machismo. Y es verdad un tema casi que espinoso hablar del feminismo como tal, porque es que hay muchas vertientes, no sé exactamente de fondo, de lleno sobre el tema, solamente es lo que yo he visto. Y hay actos que es lo que más les critican. Los actos, por ejemplo, que por eso es que las feministas están mal vistas por algunos hombres y por algunas otras mujeres, porque entre las mismas mujeres también el feminismo no les cala. Sea porque el machismo y el patriarcado ya está incrustado tanto en su cabeza, o sea bien porque así no ven la manera de ir defendiendo esos derechos. No tiene nada que ver con el más criticado, de pronto es el no depilarse, todo eso que son actos simbólicos. Es un acto simbólico en respuesta a que la mujer, contra el patriarcado. Sí, porque es que el canon de belleza pleno está hecho por el hombre, no por la mujer. Entonces la mujer tiene que estar depilada. Y hay un acto simbólico que tienen del no depilarse, y si le parece asqueroso, pues no le importa. Porque es que la belleza no depende de cómo lo vea un sector hegemónico del patriarcado, sino construir un nuevo canon de belleza. Se puede escuchar bien extraño, distinto, pero es que todas las luchas han sido así. Anteriormente no habían escuelas para negros. Anteriormente no había escuela para mujeres. Y se veía raro que la mujer no tenía derecho a estudiar porque genéticamente no, corporalmente es más baja. Por ahí escuché una vez un cuento de alguien que decía que la mujer no tenía las mismas facultades intelectuales porque el cerebro pesa menos. Entonces va por una cuestión de un determinismo en cuanto a lo físico, y a desmeritar entonces todo lo que podría ser una mujer en cuanto a su inteligencia, en cuanto a su formación, en cuanto a su liderazgo, solamente por una cuestión física. Que volviendo, siempre tengo ese tema, cuando dicen que la mujer está hecha solamente para el hogar, no necesariamente fue así todo un tiempo. Eso es una cuestión, una construcción social, cultural, que se ha hecho para legitimar el machismo y el patriarcado. Exacto, sí. Porque mujeres, en los tiempos de las cavernas, mujeres cazaban. Los mitos también, pues aunque sean mitos, como estoy diciendo, o sea, no son reales, pero tienen algo de alguna base. Están las supuestas amazonas, y hay mujeres guerreras también en la historia. Que nuestro sistema y nuestra educación. Estas son como construcciones que podríamos ir cambiando, porque de alguna u otra forma la historia cambia constantemente, todo el tiempo. Nosotros vemos nuevos estándares respecto, exacto, a todo, respecto a moda, respecto a belleza, respecto ahora a la ideología también que hay de género con el asunto LGBTI y todo ese. Como que es un progreso constante que siempre como que se va escuchando. Y bueno, antes de seguir con esta charla interesante, yo quiero dejarlos con una canción de una cantante cubana que se llama Celia Cruz. Se llama Ríe y Llora, para como emocionarnos un poco y seguir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lo que es bueno quizás no lo sea mañana. A la mala de última. Que hay el valor del momento. A la mala de última. Que hay el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Yo te quería comentar, te quería preguntar y les quería preguntar de pronto a ustedes también que me están escuchando, si conocen estas luchas feministas, porque obviamente nos invaden por todos lados en la contemporaneidad, ¿qué es como lo que admiran más o les afecta de alguna forma más o se nota más en el entorno social en el que viven? Y te lo pregunto a ti también, Nelson. ¿Qué es? Para ver el... De estas luchas feministas, de esta idea de mujer, ¿qué te parece que es más importante? O sea, ¿qué admiras más de pronto dentro del entorno de las mujeres que conoces y tu mamá también, claramente? Yo, por lo menos, sí admiro bastante esa lucha, esa reivindicación que tienen. Pues, por lo menos, ya lo que tiene que ver más con la vida misma, con el desarrollo mismo, de pronto, tanto de la persona como de la sociedad, y son pues las luchas que han tenido las reivindicaciones que, laborales, políticas que han tenido y sociales también, más que los de belleza y eso, porque a mí en lo particular no me tiene sin cuidado eso, que la estética esa. De todas formas, la estética es cambiante, ¿no? Entonces es como otro proceso diferente dentro de la lucha feminista. Sí, porque hablar sería del punto estético. Y eso sería ya ni siquiera tanto el feminismo como tal, sino es que también el hombre debería ver cómo se cambia ese patrón de oro, 90-60-90, alta, tan, todo eso. Pues aquí en la cultura occidental, porque la oriental pues tiene otra... otras connotaciones. Exacto. Pero sí, por lo menos en... bueno, ya se habló, ya estaba ahí contextualizando ya lo del sufragio. Más de mil... más de un millón de mujeres votaron en aquel plebiscito el 1 de diciembre de 1957, o sea, recordémoslo. 1.800.000 más o menos votaron. Y la primera que votó fue la esposa de... del general. Claro, y recuerda mucho el papel que puede hacer la mujer desde la política, incluso aunque no tuviera el sufragio, que fue lo que vivieron en Argentina con Eva Perón, que aunque las mujeres no eran electas para cargos de estos, ellas eran las que hacían toda la campaña. Más hizo Eva que el mismo Perón para los votos de él, porque ella estaban con las mujeres, las artesanas, no, ellas tejían, y todo ese liderazgo que ella tuvo arrasó bastante votos en el caso de Perón. Aquí en el caso colombiano sí hay una del principio del siglo XX que era la flor del trabajo, María Cano, que era activista, política, social, y si bien no había cómo elegirla, ella movía esas masas. Y ahí entonces no hay que entonces decir que porque la mujer no tiene derecho a ser elegida, no tiene un acumulado político y social para colaborar con alguien. Entonces ahí empiezan los tratos. Si ella tiene más de 500 personas, más de 500.000, porque era impresionante el trabajo que ella hizo, pues cualquiera tenía que hacer algún tipo de negociación política con ella para arrasar esos votos. Entonces... Y este bajo perfil también yo creo que tiene un poco que ver con, digamos, lo que pasó en Argentina, que fue que muchas mujeres hicieron simulacros de votaciones porque, claro, los hombres decían que no tenían la misma capacidad intelectual, como tú decías. Además, también se creía que la mujer no podía discernir con claridad porque la mayoría de la población femenina era religiosa en ese entonces. Y yo creo que a partir de ciertos estámenes o ítems, nosotros hemos logrado cierta independencia que demuestra que sí se pueden hacer las cosas, que una mujer tiene la misma capacidad intelectual que un hombre, y todo eso es importantísimo porque, como tú dices, María Cano y tantas mujeres colombianas de las que hablaremos en un futuro programa y que son tan importantes, fueron tan importantes en toda la historia de Colombia, o sea, y hablando incluso desde antes, desde Policarpa hasta La Barrieta, podríamos decirlo. Entonces, pues sí, yo pienso que tienes toda la razón en hablar de esta situación con las mujeres y de la situación pasada que hubo. Y dentro de todo este contexto, me gustaría como que formuláramos entre nosotros una pregunta o una solución tal vez a ciertas problemáticas que nosotros vemos contemporáneamente a las mujeres todavía, como esto que decimos de los salarios, como también el asunto de que a la mujer todavía se sigue imponiendo cierto sistema patriarcal dentro del hogar, porque claro, las mujeres son las que se tienen que encargar de los hijos como una obligación y etcétera, y etcétera. Entonces, bueno, pero antes de continuar y dejándolos ahí para que piensen un poquito en esto, les llego aquí con una canción de Sax. Bueno, es una banda de una cantautora francesa llamada Je Veux,

pero mientras tanto hay que decirlo así. Y bueno, piensan en eso, que la mujer sobre el hombre, o que entre hombres, que si un hombre es feminista es porque está falto de mujer. Y con el, o porque le falta hombría. O es gay, o porque le falta una mujer, y entonces siguiendo el discurso feminista va a encontrar su mujer. O sea, esas son ciertas argumentos o inventos o cualquier excusa para que entonces deslegitimar el movimiento feminista y desprestigiarlo. Desprestigiarlo, exacto. Y no solamente es de hombres, también las mujeres juegan en ese papel. Hay muchas que hasta les conviene, porque eso ya no es tanto de hombres y mujeres, sino que una persona, ejemplo, que quiera ser una mujer, que quiera cumplir con ese machismo y ese patriarcado para no trabajar, ejemplo. Y no quiere trabajar, no le gusta trabajar, o si no, simple y llanamente le gusta su cuestión del hogar. Pero ya eso va en cada persona. Pero en un rasgo general, el feminismo es atacado por eso. Las mujeres también lo atacan. Y solamente llevan a cabo esa lucha, algunas, es por esa libertad que van a tener ellas, el que ya pueden por lo menos ir a un bar, 5 mujeres, a tomar y a bailar. Exacto. Sin cuando necesidad antes, de un hombre. Cuando antes ni siquiera se podían reunir más de 5 mujeres en la calle. Y lo digo, yo incluso sé el tema, y eso es autocrítica para todos los hombres que conocemos también el feminismo, y eso se nos pasa, así sea por un rayito en la cabeza, el ver 2 mujeres tomando y solamente 2 cosas se le ocurren a uno, y uno dice, epa, o sea, estoy fallando. Porque es que es una cuestión ya meramente, en la estructura mental está arraigada, y eso se va quitando, así como se fue aprendiendo, se tiene que desaprender y aprender nuevamente para dejar eso, ese pensamiento. Y bueno, muchas mujeres entonces ahora, y eso también otras mujeres lo ven mal, si hay 5 mujeres solas, entonces es malo, es un aquelarre, por decirlo de esa manera, porque no hay un hombre. Entonces son lesbianas o son de mal, mujeres de mala mujeres vida. Enojadas porque... O lo que sea. Y siempre va a haber una excusa para legitimar el feminismo, tanto en hombres como en mujeres. Eso se ve a diario, en cualquier lado. Y también se entiende de alguna forma que la mujer que está sola es una mujer enojada, una mujer que tiene la culpa, una mujer que... de alguna u otra forma es conflictiva o complicada, y pues esta forma de ver las cosas no es la correcta, o sea, y lo que tú decías en estos momentos, sí es necesario cambiar ciertos pensamientos, y yo no solo me refiero a los hombres, aquí también hablamos claramente de las mujeres, y es que muchas mujeres apoyan también ciertos pensamientos machistas, y lo tenemos que aceptar y lo tenemos que decir, porque es una realidad, y nos duele a muchas otras, nos duele a las feministas, y también sabemos que la palabra feminista está muy satanizada, está muy mal vista, por decirlo de alguna forma, porque los medios también han ayudado, digamos el amarillismo de los periódicos, ciertas imágenes punzantes que de alguna u otra forma causan como cierta repelencia. Cuando tú ves a una mujer de pronto desnuda en una marcha y dice marcha feminista, tú te imaginas que todas las feministas se desnudan, que todas las feministas son lesbianas, que todas... Es como un concepto con el que la mujer se lleva todo el tiempo, pero muchas mujeres obviamente no quieren ser reconocidas así. O sea, tú no quieres ser feminista y de pronto tú eres la persona más heterosexual del mundo, pero tú van a pensar que eres otra cosa. Algo que es completamente sin fundamento, pero pasa. Ocurre en la sociedad todo el tiempo. Estas preguntas como que irradian todo el tiempo lo que nos sucede. Y quiero finalizar un poquito esto con una canción. Y me alegra mucho que nos escucharan el día de hoy. Seguimos debatiendo, obviamente, en otros programas. Quisiera que te despidieras también tú, de alguna forma. Muchas gracias por venir aquí al programa. Gracias a ustedes por la invitación.